Bien. ¿Qué quieres que diga? Estoy muy contento de estar aquí compartiendo esta agradable velada. Hemos comido como sapos gordos y no bebimos cervezas, pero para mí, lo digo de fuera de chiste, es un placer haberme encontrado con Joaquín. No, igual, estuvimos ya desde lejos la última vez, conversamos allá vía telefónica porque yo estuve en un concierto que él dio el Instituto Cubano de la Música en Los Jardines, ¿no? Y con Juan Trova, y de repente, nada, por esas azares, no hablamos aquel día, vinimos a hablar al día siguiente, no nos presentaron ahí y después tuvimos una larga charla desde el teléfono de Gladys Gómez. Ahí está, Gladys, qué grande, mi mamá cubana. Le mandamos un saludo aquí vía internet Desde Granada. desde Granada. Y estamos en la casa de Raúl. Bueno, ¿de qué querés hablar? Bueno, Decime. nada, de repente yo creo que la idea era tener una conversa de por don, bueno, mi visita, del mundo de la canción, de los libros, de repente yo estoy en España porque vine a la Feria del Libro de Sevilla, siempre vinculado a la música. Yo creo que la música, no sé a ti, Mario, pero a mí una de las cosas que más yo le agradezco es que me ha dado muchos amigos. Sí, sin duda alguna. Yo sí, yo siempre digo que le tengo mucho respeto a la canción por eso, porque yo dejé mi ciudad natal, que es Resistencia, en el Chaco, en Argentina, que está a 1.000 kilómetros de Buenos Aires. En realidad estoy mucho más cerca de Paraguay que de Buenos Aires. Y lo poco o mucho que conozco el mundo lo conocí gracias a la canción. Es decir, yo me dediqué a andar detrás. Y con la guitarra a cuesta, pero detrás de la música siempre. Y si algo me ha dejado estos 30 y pico de años que llevo dando vuelta, es justamente eso, la posibilidad de conocer un montón de gente que también está en la misma, que hace música. Y lo que a mí me resulta más maravilloso es que es como que las relaciones se van cimentando a pesar de y a través de, ¿no? Sí, y a veces, a pesar de, y no obstante a, Claro, también. sí. Cuando encontrás así ese tipo, porque yo te iba a decir, vos dijiste que había estado en el concierto en el Instituto de Música en La Habana, ahí en el barrio del Vedado, y que no lo 15, presentaron. 15, 15F específicamente. Ahí está, bueno, yo no me ubicaba tanto. Porque, ¿sabes por qué eso? Porque la gente es celosa. La gente es celosa y no te presenta. Porque dice, a ver si los presento y se hacen amigos esto. Bueno, pero siempre hay quien de repente va más allá de eso. Y en mi caso, habría que decir que yo no soy músico, yo me dedico a la música desde el punto de vista de la gente que escribe sobre la música, que es otra forma también de hacer música, yo creo, y de contribuir al desarrollo de esta historia. Que en el caso de los argentinos es asombrosa la bibliografía que generan sobre todas las manifestaciones musicales, desde el mundo de la canción. El mundo del rock, el rock nacional. Yo soy, Mario, un fanático total, absoluto del rock nacional argentino, con una colección en mi casa. Creo que a veces hablo con hermanos argentinos y que se asombran de tener de cosas que yo tengo que ellos ni soñarlas. Qué bueno, qué bueno. Sí, yo creo que un poco la virtud de. Igual te voy a decir una cosita. Está bien que no hagas música, pues ya hay muchos músicos. Perfecto. Sí, ya hay muchos músicos, todos son músicos. El que no es músico es artista. No, incluso en mi familia hay muchos músicos, te cuento, yo de repente no quise ser músico justo por eso, porque en mi familia había demasiados músicos, incluso músicos de formación académica, profesores del antiguo Conservatorio Municipal de La Habana y después Conservatorio Amadeo Roldán, es uno de los conservatorios donde se hace el nivel elemental y el nivel medio allá en La Habana, de los conservatorios más importantes, en conjunto con el de la Escuela Nacional de Música, el nivel que es previo al Instituto Superior de Arte. Y después, además de esos miembros de mi familia que han trabajado en el campo de la docencia, tengo muchos parientes, muchos primos en el ámbito de la música popular, en bandas de rock, en el mundo de la timba, en el mundo de distintos instrumentos. Y la gente como que me asociaba que yo iba a ser músico también por esa tradición familiar. Y pienso que un poco por la rebeldía de los adolescentes dije, no, yo no voy a ser músico, no me interesa. Y me fui por otro camino. Y al final, de todas formas, terminé vinculado a la música. Claro, es lo que ocurre. Uno no puede nunca negar lo que es, ¿no? Yo tenía una tía muy querida que además era mi madrina que decía siempre, serás lo que deba ser o si no, no serás nada, porque en definitiva siempre termina aflorando lo que uno es, ¿no? En mi familia al revés, en mi familia había muchos musiqueros, como decimos allá, o sea, gente que por ahí tocaba la guitarra, bueno, mi padre tocaba el bandoneón, mi tío el piano, pero ninguno se había dedicado en algunas épocas sí, pero no profesionalmente la música. Y yo quizás por esa rebeldía adolescente que apuntabas vos también, cuando pude dije, esto le jode, ahí voy, y voy a ser músico. Y sigo intentándolo, en realidad. Es un camino muy muy difícil, ya lo sabes, sí. Muy largo, pero también es muy satisfactorio. Y cuando vas logrando pequeñas cosas, sobre todo cuando te detenés algunos segundos a mirar hacia atrás y decís, bueno, lo que he conseguido poco mucho lo conseguí yo y fue es el resultado de un esfuerzo, ¿no? Y eso está bueno también. Sí, lo que pasa es que yo siempre le digo a los músicos que esto es una... no es una carrera de corta distancia y de velocidad, sino una carrera de resistencia. Y en esa carrera de resistencia, a veces hay quien se queda en el camino, no llega, es como en la maratón famosa, y de repente el que tenga la resistencia es el que llega a lo que se proponga, porque es muy difícil, sobre todo en las condiciones actuales. Yo, que me he dedicado a estudiar un poco esos fenómenos que tienen que ver con el ámbito de la música y que los estudio no desde la perspectiva musicológica, porque siempre aclaro esto, yo creo que si hay una manifestación artística que hoy se puede estudiar desde diferentes perspectivas, es justo la música. La gente se cree que para estudiar, para hablar de música, hay que ser un conocedor. Yo no, yo creo que está bien, la musicología es una asignatura, la musicología y la etnomusicología. En muchos países establecen esa diferencia, aquí en España la establecen, en general en Europa. Y es una manera de estudiar la música desde el punto de vista de la música como cosa pura. Pero yo creo que la música te da la posibilidad de estudiarla desde múltiples perspectivas. A mí nunca se me olvida, Mario, una cosa que yo me leí hace años de Humberto Eco, que a mí no me gusta como novelista. A mí el nombre de La Rosa me parece, más allá de la fama, no me funciona como una novela. Pero sí Eco como semiólogo, como estudioso. Y él decía que para entender mejor la sociedad contemporánea había que pasar por analizar, estudiar y comprender un poco el mundo de la discoteca. Y aquello a mí me marcó de una manera, compadre, que me dio la luz para poder entender después, un momento, que aparte de mi trabajo como periodista, de informar, de reseñar y eso, valía la pena estudiar un poco este campo ya desde la sociología, y por eso hice una maestría y después un doctorado en arte, para poderlo también trabajar desde el punto de vista académico, como decimos nosotros en Cuba, desde la metatranca, que, bueno, que puede ser muy aburrida, pero que también ayuda, porque a veces yo creo que la música, sobre todo en la cubana, le ha faltado ese correlato teórico, que los argentinos sí lo tienen. Yo me asombro, yo he leído mucha bibliografía, por poner un caso, sobre el rock nacional argentino, y es sumamente interesante, o lo que ellos llaman ahora mismo el neofolclore, la cantidad de textos que en Argentina salen en ese sentido. Sí, igualmente yo coincido con vos lo que decís, y además creo que es necesario ese debate ideológico detrás de cada cosa que uno hace. Estoy hablando en relación a la música, ¿no? En cuanto a la producción musical, uno debería hacer cotidianamente ese debate para saber qué es lo que está sustentando. De todas maneras, creo que el debate tiene que ser en lugares como este, así un salón de estar, una reunión de amigos, y no en el escenario, que es claro, algo que yo encuentro mucho en España, por ejemplo, con el tema de los trovadores, que te cuentan la canción durante media hora, la canción que van a cantar. Eso es muy aburrido. Luego cantan la canción y después te explican la canción que cantaron. Entonces, a la tercera canción decías, tío, a ver, vamos a ver fútbol o vamos a ver una película. Porque por eso será lo de cansautores, ¿no? Cansautor. Y bueno, pero en Argentina también a veces pasa que se confunde, quizás desde esa aproximación, la música con un fenómeno social. Yo creo que hay músicos que terminan convirtiéndose en fenómenos sociales, cosa que excede lo musical, que no está mal, es una cosa que hay que analizar como es. Es decir, hay muchos artistas que en realidad no son buenos músicos, o no están haciendo una música que vos digas, che, qué buena música. Están haciendo una música agradable, simpática, linda, de fácil entrada, y que tiene una innegable repercusión popular. Pero más allá de eso, la realidad es que es un fenómeno social, no un fenómeno musical. A veces coinciden esas cosas, ¿no? Sí, lo coinciden... que... Sí, termina. Sí, no, es cuando coincide es maravilloso, ¿no? Cuando coincide en un artista coincide realmente una amplia repercusión popular, pero no me refiero a la fama, sino de que la gente lo conozca y aprecie su música, está bueno. Lo que pasa es que muchas veces son solamente fenómenos sociales y no musicales. A ver, yo lo que me parece es que la música tiene distintas funciones. Yo siempre lo veo así. Y yo creo que cada música tiene que ver con una funcionabilidad. Está un poquito complicado decir la palabra. Y está dirigida a... No todas las músicas tienen que tener esa repercusión social, ni tienen que tener un sentido dialógico, ni ir en plan de una cosa más conceptual. A veces hay música... ayer escuchábamos un disco por acá de una banda de aquí de Granada, Lori Meyer, y que la gente, leyendo un poco algunos comentarios en blog, como que le criticaban el concepto de que hicieran un trabajo más comercial. Y a mí me parece, el disco, que conozco los otros discos gracias a mi hermano Raúl Ciro y a Susana, es un cambio y es otro tipo de propuesta, pero además es una cosa válida, experimentar incluso en una zona, en un tipo de trabajo más, digamos, más comercial, con un enfoque a lo mejor más lúdico, más para el divertimento y con otro tipo de textura sonora, por empleo de teclado. Eso tiene que ver con la función, qué es lo que quieren proponerse con ese disco, que no siempre, y a mí me parece tremendamente legítimo. A veces en Cuba, la gente, sobre todo en los sectores que defienden el trabajo de la canción de autor, suelen ser demasiado radicales o extremistas, no sé qué palabra emplear. Yo les digo en plan de amigo que son talibanes, porque quieren nada más un tipo de... Claro. Y no se dan cuenta que las propuestas pueden ser muy, muy, muy, muy, muy, muy diversas. Sí, pero además, sobre todo, yo lo que creo realmente es que en el fondo, y esto lo digo con una sincera convicción, es solo el tiempo lo que pasa. Todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es válido en la medida en que nos sirva a nosotros y que nos dé placer y que nos dé disfrute y que nos dé la posibilidad de estar compartiendo un espacio o, en el caso de un músico, un concierto con más o menos gente. Pero, en definitiva, el mundo no se va a detener, y por eso a mí me genera mucha... No sé si es repulsa la palabra, uh-huh, pero sí una cierta distancia la gente que, como vos decías, es defensora a ultranza, ¿no? Casi talibán de determinados preconceptos. Claro. Yo creo que si vos perdés el sentido del humor, estás perdiendo una gran parte del todo, ¿no? Exacto. Y lo que vos decías, yo soy un tipo que a mí, y te lo puedo decir, mi novia que anda por aquí atrás, a mí me encanta ir a las verbenas, a bailar, tomarme dos copas, y no pasa nada, y después puedo ir a un concierto de música, digamos, más seria o con mensaje, y está todo bien, es parte del todo. Si yo pierdo la perspectiva, esa cosa de tomarme las cosas con demasiada seriedad, ¿no? Como esa gente que dice, porque mi obra... ¿tú qué? Obra es cuando haces un muro para poner hacer una pared, un techo. La creación artística es lo que a vos te sale. Mira, el otro día miramos una película que ahora no me acuerdo el director, pero sí era el productor, que era Saúl Sanz, que es Amadeus, la vida de Mozart. Uh-huh. Y un poco era la película, bueno, para quien no la vio, la visión de Salieri, ¿no? Y él decía, yo que me esmeraba por ser una cosa metódica, ordenada, y el tío este que era un atorrante y hacía música porque salía con una tonalidad. Y está bien, quiero decir, si tenés esa facilidad, ese don de hacer música, tampoco es nada demasiado importante. Yo recuerdo haber leído hace tiempo, que además siempre me marcó y lo uso mucho como ejemplo, ¿no? Un reportaje a Buddy Guy, el famoso bluesero este americano, que él decía cuando llegó a Chicago con 16, 17 años de San Luis, que subió, y había un montón de bares en esa época donde tocar, entonces se juntaba con Howlin' Wolf, con Muddy Waters a tocar blues, y ellos decían, mira, nosotros nos juntamos a las 7, 8 de la tarde a tomar cerveza, íbamos a un bar, subía un rato cada uno, media hora, cada uno hacía su mierda, y después seguíamos en otro bar tocando cerveza y haciendo media hora cada uno su mierda otra vez, y después terminamos todo borracho en la casa, alguno tocando blues hasta las 6 de la mañana. Y te estoy hablando de 4 o 5 nombres que han sido, de alguna manera, es el padre de la... cosa más popular del blues americano, porque sabes que el blues, uh-huh, es una música raíz y de raíz y viene de otro lado, ¿no? O viene de mucho más adentro. Pero quiero decir, no deja de ser importante lo que haces, pero tampoco tenés que tomártelo tan en serio como para que diga esta cosa. No es física cuántica, es música. Claro. Ahora que tú hablas del mundo del blues, a veces cuando yo le comento a los argentinos la incidencia que tuvo en Cuba tíos como Papos Blue, La Pesada de Rock and Roll, se sorprende porque no tienen idea de que eso circuló tanto y con tanta fuerza en determinados sectores. Vamos, claro, no a nivel de la radio masiva ni nada de eso, sino a nivel del mundo de los músicos. Y igual que cuando les digo que yo creo que toda una zona de la canción de autor le debe mucho a la llamada trova rosarina, no tanto solo a Fito y a Valileto, sino a Goldín, a Van der Molle, que exactamente, y que la gente de repente como oyeron ese tipo de canción, las procesaron y las hicieron, porque eso es algo lindo que ha tenido la cultura cubana, que es la posibilidad de a veces yo creo que tiene que ver con el propio carácter de ínsula de nuestro país, de ser una isla abierta a los cuatro vientos, que recibe todo y lo recicla y lo convierte. Y de repente tú, cuando te oías a Spinetta, que para mí es un dios de todas las músicas, no de la música argentina, eso lo convertías también en parte de tu hacer. Y son vasos comunicantes que al final conducen a una misma cosa, a veces de forma que uno no se las puede explicar, ¿no? Sí, sí, y yo coincido absolutamente con vos en la opinión sobre Luis, sobre Spinetta. Me parece un talento inigualable, un diamante en bruto, como decía alguna vez Pedro Aznar, pero además sobre la posibilidad que tiene cada persona de, cuando escucha una canción, generar a partir de ahí una nueva canción o la misma canción con otra voz, y que además por vasos comunicantes o por esos pequeños orificios que se van formando o que la gente va generando, se puede escapar a pesar de determinados, digamos, vallas, ¿no? o fronteras, que esa cosa germine. Yo tuve la, a ver, no sé si la suerte, uh-huh, estaba ahí, digamos, un poco en todo lo que contemporáneamente a la génesis del movimiento de la nueva, lo que se llama la nueva trova rosarina, ¿no? Uh-huh. Y de hecho he sido amigo personal y soy amigo, bueno, Tancredo, que ahora vive en Madrid. Ahora vive en Madrid, sí. Lalo de los Santos, que incluso mucho, Rubén, Fito. Y creo que ellos, por un lado, eran muy conscientes de lo que estaban gestando, y por otro lado, la explosión que vino después, que fue una serie, como pasa siempre, ¿no? Como fue la explosión de los Beatles en América, que fue la sumatoria de una serie de causas y casualidades. Uh-huh. Lo mismo ocurrió con la edición de Baglietto, que potenció todo lo que vino después, la nueva trova rosarina, que fue porque se editó un disco en plena guerra de Malvinas. Entonces, como la difusión de música en inglés estaba prohibida, en una época, yo recuerdo en el 82, que había muy pocas FM, vos agarrabas el dial y ibas cambiando de canal, y en una época en todas estaba cantando Baglietto. Era una cosa de loco, ¿no? Ellos mismos decían de escucharse. Y eso potenció la salida de un montón de gente detrás, que bueno, que quizás después no tuvo el impacto comercial que puede haber tenido Fito o Baglietto, pero con un trabajo absolutamente válido de toda esta gente que vos has nombrado, que además tiene su continuación, porque hoy en Rosario sigue Sergito Franco, Fernando Montalbano, hay un montón de gente, sí, sí, trabajando, mucha gente con esa misma actitud y criterio para trabajar, ¿no? Ahora estuvo en La Habana Liliana Herrero, y yo conversaba, tuve el gusto de hablar mucho con ella de todos estos temas, porque además es una mujer que además de una excelente intérprete, es alguien así de una cultura impresionante, y conversamos mucho. Ella fue a raíz de un viaje personal, pero a través del Centro Cultural Pablo de la Torrente Bravo, este que dirige Víctor Casado y María Santucci, que fueron la institución por la que yo he llegado a España, tuvimos esa posibilidad de diálogo, y ella me facilitó mucha música. Igual estuvo otro... están yendo ahora de repente una cantidad de artistas argentinos a través del Centro Pablo, porque hubo un momento en que el flujo de información entre Argentina y Cuba como que se perdió, se cruzó, se cortó. Claro. Y ahora, qué sé yo, no solo Liliana, gente como Cuatro de Trova, el dúo La Trova, que es de este de Sebastián, que son de Mar del Plata, y ese tipo de propuesta está entrando allá, y es muy muy muy muy muy muy interesante, porque te das cuenta que ha habido una continuidad. Cuando el 81 82, en esos años yo estaba ahora mismo no puedo, yo soy muy malo para la fecha, terminando el preuniversitario o empezando la universidad, y toda esta música argentina llegaba porque en Cuba había una cantidad de argentinos que se habían ido a vivir, como pasa con el caso de María Santucho, y a través de toda esa gente nos iba llegando a los amigos lo que ellos ya tenían o lo que iba saliendo en el mercado argentino, y eso lo recirculamos en Cuba. Ha habido la limitación siempre de la distribución de los discos internacionales, pero ha habido un sistema de distribución muy de persona a persona en los casetes, que boca a boca, que se iban copiando. Y ahora, gracias a San Nero, como yo le digo, el programa de quemar discos, uno se quema su disquillo y se lo va pasando, quema. Y de repente era como que uno podía tener el nivel de información. Últimamente, hubo un periodo en los 90 que eso se perdió. Y por ejemplo, toda esa movida del rock chabón y eso, ajá, marcó poco a los marcó, quizás los redonditos de Chico, de Ricota sí llegaron un poquito más, pero lo demás como que no pasó nada. Salvo, por ejemplo, unos tíos que yo no sé si a ti te cuadran, pero que para mí eran fabulosos, Divididos. Sí, sí. A mí, Divididos, me parece una cosa, sencillamente, esa versión que ellos hacen del tema de del arriero, es lo que yo defiendo como lo que debe ser un cover, lo que debe ser una versión. Que apropiarte una canción de otra gente y hacerlo, digamos, a tu manera, seguro. Eso es una versión súper. Yo cada vez que la oigo, me erizo. Pero después, como que no nos llegaba material. Y ahora, por suerte, está empezando a recircular un poco de nuevo. Supongo que también pasa igual con. Tú me hablabas aquí de toda esta movida de gente que estaba haciendo de cantautores aquí en Granada, en Sevilla. Yo he descubierto gente de lo más interesante. Unos mejores, otros regulares y algunos malos, pero nada de eso a uno le llega. Supongo que también pasa con los cubanos, con la música que se va haciendo por la isla, que tampoco llega para acá. Claro, de todas maneras vuelvo a decirte, lo que no se puede pretender es que a través de esos canales que se van generando vía internet, generalmente el MP3, que al principio tuvo muchas críticas por el tema de la deficiencia de resolución y demás, fíjate que se ha convertido en un estándar para enviar información musical. Y aquí en España, lo que yo me he encontrado en estos últimos 7 años es una gran movida de autores, no solo de canción de autor, sino también de muchos grupos, lo que llaman indies, que yo después tengo mis reservas personales. Yo siempre digo que un indie es aquel que no tuvo la suerte de haber sido contratado por una discográfica multinacional. Que si vos a los 20 años has armado un grupo, 17 años, y te contrata la EMI, hizo famoso y millonario, luego ya todo este discernimiento, como se diga, acerca de qué es música indie, underground o como quieras llamarla, pasaría a un segundo plano. Es como el futbolista que debuta en primera y te compra el Inter por 30 millones de euros. Tu realidad cambia, y está bien que cambie, porque no hay más remedio. Lo que uno tiene si llega a esa posición es que pensar de alguna manera en los futbolistas que no han tenido esa posibilidad. Con los músicos pasa igual. Yo alguna vez charlaba con un querido amigo, también periodista, que lamentablemente falleció en un accidente hace ya varios años, César Hermosilla Spack, y él me decía que yo cantaba desde el resentimiento. Y yo le contesté que no tuviese ninguna duda de que yo cantaba así, porque nadie va a devolverme a mí los años perdidos, quiero decir. Y yo no me estoy quejando de mí, estoy hablando por la gente. Con la música pasa algo que a mí me parece que es maravilloso. Es decir, vos encontrás 4 o 5 personas que se juntan y que le ponen muchas horas, mucho fervor, mucha pasión a desarrollar un material propio con un grupo musical X. Se toman 2, 3, 4 años, graban algunos cassettes. Eso es otra maravilla de la tecnología actual, que hoy esa música no se pierde. Pero antes, 20 años atrás, realmente se perdía. Porque por ahí grababas con un grabadorcito monofónico, en un cassette, algunos ensayos, algún concierto en directo. El grupo a los 2 o 3 años no tenía resultados comerciales, se separaba, y esa música que se había creado se perdía. Hoy tenés la posibilidad de, con un simple ordenador, un par de micrófonos, aunque sea un ensayo o un concierto, lo podés grabar, lo comprimís en MP3 y lo mandás a un amigo en Suecia, a un amigo en Estados Unidos, en Argentina, donde sea, y como decías vos recién, la información fluye. Yo creo que parte de todo esto que estamos charlando, que debería hacerse más seguido, y sobre todo tener la posibilidad, en este caso gracias a Raúl, de conocer y de intercambiar opiniones, dos personas que venimos desde dos realidades históricas, sociales y musicales absolutamente distintas, pero sí el intercambio de opinión y lo que te decía, el debate ideológico que hay detrás o racional para sostener esto como estructura. Es decir, yo creo que, por ejemplo, en el caso de Argentina, que puedo hablar con cierta propiedad, si son 24 provincias, las gobernaciones de cada provincia deberían ocuparse de editar un material discográfico, no ya con expectativa de crecimiento comercial y de convertir a Shakira a un grupo de resistencia, pero por lo menos que la música que ese grupo generó durante 2 o 3 años o durante ese año no se pierda. Hacer ediciones que mantengan viva la memoria, porque no está solamente grabando una canción o una música, está registrando un momento histórico de la gente que hizo esa música en ese momento. Eso es algo que yo siempre le voy a reprochar a la industria y sobre todo a las maravillosas visiones socioculturales de los políticos de turno, que es como los políticos que hablan de la inmigración desde la comodidad de su escritorio y su silla. Es muy fácil hablar de la inmigración cuando vos no ya no te vas a subir ni te subiste nunca una patera, es que ni siquiera tuviste necesidad de bajar de un avión con 150 euros en el bolsillo, sin papeles, y salir a buscarte la vida sabiendo, a sabiendas que, lo puedo decir, señor director, que te ibas a cagar de hambre. Pero lo que la gente que está en los sillones no sabe es que allá de donde venías también te cagabas de hambre, y que de última viniste a jugarte lo que no tenías detrás de una idea o de una ilusión, porque en realidad no tenés nada mejor para hacer. Entonces, con la música pasa igual. Yo creo que una cosa es la perspectiva o el approach o el acercamiento que puede tener un tío que quiere ser artista a un tipo que hace música porque no puede vivir sin hacer música. Un tipo que hace música con una guitarra que a lo mejor no quinta bien o está desafinada, pero hace música con lo que tenés. Claro. ¿No? No, tú sabes que todo eso que tú me has dicho, no sé, de repente, es que son tantas ideas y yo no sé, pero cuando hablabas de lo de la transformación, de lo de indie, por recordarte los tantos temas que has trabajado ahora mismo ahí, de los que has dicho ahí, me acordaba el caso hace años aquí en España de Dover. Dover fue todo un suceso en haciéndose primero su primer trabajo discográfico, vendiéndolo sin ninguna productora. Pero cuando el mercado vio que aquello vendía, yo no recuerdo la cifra. Susana, que es toda una conocedora de este tipo de historia aquí en España, quizás Escudero nos podría decir, pero creo que vendieron como 600.000 copias cuando la primera producción. De repente, la discográfica, como se dio cuenta que había que ahí era un suceso, que eso era todo un filón, y los contrató y salieron de esa condición, porque es lo que tú dices, a veces es la gente que se mueve en esas escenas alternativas, independientes, under, lo que lo hacen no solo por vocación, sino sencillamente porque no tienen las condiciones. Cuando se les propicia, dan el salto y adiós, fuera catarro. Lo otro que me ponía a pensar en lo que tú estabas hablando era que las TIC, yo creo que de repente hoy ya no hay que estar pensando tanto en lo de la industria o si los políticos vienen a grabarte o no. A mí me parece que una de las grandes ventajas que ha dado esta etapa que estamos viviendo hoy es que tú mismo, el famoso principio norteamericano que do it yourself. Okay. Tú te lo puedes hacer, y eso en Cuba, que la industria de la música no se ha desarrollado, es una industria incipiente, que no ha aprendido las reglas del juego y que está tratando de salir a flote contra marea. Eso ha hecho que los músicos en Cuba tengan que moverse en este mundo del do it yourself y de hacerse sus producciones, que además es algo que lo estaban haciendo desde antes del desarrollo de la tecnología. Hoy la cosa lo ha facilitado, porque antes, qué sé yo, ahorita hablábamos de, antes de empezarnos a esta conversa, estábamos hablando aquí en casa de los DAT. Yo recuerdo a mi hermano Raúl Hernández Gómez grabándose materiales en DAT con una grabadora de cinta de 4 tracks y hacía maravillas, porque la gente siempre busca, y el artista necesita buscarse alternativas, variantes, para poder sacar su producto más allá que la industria y yo se acerque a ti o no venga a ti o sencillamente te ignore. Y la tecnología hoy ha ayudado. Cierto que también eso genera una cantidad de material, digamos que desechable. De descarte, porque se produce, la gente se autoproduce mucha cosa que es basofia. Pero de todo eso sale algo bueno. Y yo pensaba en eso que tú hablabas, de que en Argentina habría que hacer registrar todo ese riquísimo folclore, esa riquísima producción musical que hay en las distintas zonas. Pero creo que eso tiene que ir, porque los políticos ni la industria lo va a hacer. Eso tiene que hacer los artistas y buscar después la manera de ver cómo lo mueve, porque evidentemente yo no, desde una realidad como la cubana, estudiando un poco lo que pasa aquí, la industria está en transformación, y la industria discográfica, yo se lo digo a los compañeros en el Cubadisco, que es el evento máximo de la discografía cubana, la industria del disco se va del aire completamente, por lo menos desde la perspectiva con que la hemos visto en los últimos años. No, yo coincido absolutamente con vos, pero déjame meter un insert. Yo lo que me refería era precisamente, si yo puedo hablar de mí, aunque suene pedante, es que yo me he criado y en la formación, claro, desde esa maratón que vos decías al principio, y yo siempre me he inventado cosas para registrar mi material, y ahora tenemos acceso. Yo me refería a 25 años atrás ya. A esas cosas que ya se perdieron. Que ya decir, se perdieron, ¿no? Sí. O la gente que directamente se tomó en serio esta historia musical desde el trabajo, el esfuerzo, lo que sea, durante una X cantidad de tiempo, y luego se bajó del tren, como decimos, y ya esa música se perdió. Sí, se perdió mucho. Hoy sí tenés esa posibilidad, ¿no? Uh-huh. De registrar tu producción musical y colgarla, a veces en exceso. Uh-huh. Mi novia, mi principal crítica con respecto a eso, porque dice, yo cuelgo todo sin filtrarlo. Tiene razón, pero lo voy a seguir haciendo. De todas maneras, yo lo que me refería era eso hablando en pasado. En pasado, ya. Ahora, no, te entendí que era también pensando ahora mismo. No, hoy hay los medios, felizmente, para que la gente documente sus creaciones, su material. Con una simple cámara de vídeo podés grabar tu concierto o un ensayo y hacer pequeñas ediciones, y está bien, y no hace falta más. Yo sigo creyendo firmemente que es mucho más importante un concierto en vivo que la forma en que documentes eso, ¿no? Es mucho más importante lo que vos generés en la gente y lo que te genera vos en un directo, como dicen aquí en España, nosotros lo decimos en vivo, que la resolución técnica de cómo documentes eso. Ahora que tú hablas del directo, como dicen acá, en directo o en vivo, en el caso de los cubanos, cuando yo me he dedicado a estudiar estos temas, dentro de los dos libros que yo he publicado últimamente, el de Concierto Cubano, La Vida es un Divino Guión, y uno que se llama La Luz, Bro de la Luz, trabajo el tema de los procesos diaspóricos, de los cubanos que andan dispersos en distintos lugares del mundo, y sobre todo acá en España. Y siempre tengo la impresión de que el público natural para ese tipo de música sigue siendo el cubano, por muchas razones. El cubano, por los códigos de comunicación, por determinados mensajes, a veces no explícitos o implícitos, que se da dentro de la música, y que le es muy difícil decodificar a otro tipo de oyente, como puede ser el oyente español. En el caso de un argentino como tú, ¿sucede lo mismo? Sí, porque además la necesidad no tiene cara de hereje, dicen, o sea, que uno tiene que buscarse la vida con lo que puede. En estados de un cierto bienestar económico se vuelve más difícil esa búsqueda, porque simplemente no tenés necesidad de ello, ¿no? Y eso lo puedes analizar en las letras de los cantautores, en ciertos hábitos que tiene la gente al vestirse, al equiparse. Yo me recuerdo haber hecho música en condiciones realmente precarias, ¿no? Y hacíamos música igual. Y aquí a mí me pasa que yo charlo con jóvenes músicos, cuando tú dices, no, si yo no tengo tal guitarra o no tengo tal amplificador, no puedo hacer música. Y eso no es cierto. B.B. King lo decía una vez, uno hace música con lo que tiene a mano, y si esa es una guitarra que no afina bien, pues harás música con esa guitarra que no afina bien, macho, y después llegarás a tener tu buena guitarra que afine, que es lo elemental, ¿no? Yo no sé si la posibilidad de tener la capacidad de adaptación y transformar en música propia la música que anda dando vuelta es una cuestión exclusiva ni de los cubanos, ni de los argentinos, ni de ningún pueblo en particular. Me parece que hacer música es una posibilidad que uno tiene, como pintar o escribir o hacer escultura. Estoy hablando en términos de arte, ¿no? En términos de arte, por supuesto. Y bueno, y uno elige si tiene esa necesidad de creación y luego buscará la forma de hacer. Yo creo que a un escultor que tiene la posibilidad de hacer escultura en arcilla, indudablemente le debe apetecer también esculpir el mármol, y por ahí no tiene dinero para comprarse un bloque de mármol y esculpirlo, ¿no? Y arriesgar a equivocarse, porque si se gastó un X dinero en comprarse un bloque de mármol, o lo consiguió a través de diferentes canales y consiguió un bloque de mármol, luego no se puede equivocar. Y en realidad, esa posibilidad, ahí coincido absolutamente con vos, uno tiene que generársela. Claro, pero me gustaría mucho que ahondaras un poquitico más en los niveles de recepción, porque de repente, a veces, las formas de hablar. El otro día yo estaba en Sevilla y empecé a hablar con un amigo cubano, y estábamos hablando en el lenguaje coloquial nuestro, y una amiga que nos atendió de maravilla por allá nos decía, ¿pero qué ustedes están hablando? ¿En qué idioma están hablando? Porque no entendía nada. Supongo que con los argentinos pase lo mismo. A veces yo, cuando oigo determinadas expresiones, me pierdo con los argentinos. Eso, a la hora de transmitirlo en la música, ¿cómo te reciben? ¿La gente logra captar la esencia de lo que tú estás diciendo, el público, o eso genera determinados niveles de ruido en la comunicación? Seguramente también, pero yo creo que si lo hablas desde un término o desde una visión puramente artística, sí, es parte del trabajo del artista encontrar la forma de comunicarte lo más transparentemente posible y sin interferencia, sin ruido en la comunicación, para que del otro lado la gente te, digamos, capte todo el mensaje que vos querés decir. De hecho, pasa con artistas, por ejemplo, españoles que son muy famosos en Argentina, el caso de Serrat, que ya es un hijo adoptivo, sí, de Argentina, ¿no? O el mismo Joaquín Sabina, que es absolutamente popular tanto en España como en toda América. O en toda América. Y luego hay artistas cubanos, a quienes puedo nombrar todavía, Santiago Feliu, que me parece indudablemente que Santiaguito debería tener muchísima más difusión de la que tiene y tener mayores canales o posibilidades de difundir su música, y por una larga serie de razones no las tiene. Uh-huh. Bueno, pero es parte del juego, ¿no? Estamos hablando, creo, de lo mismo. Es decir, claro, luego la interferencia en la recepción es parte del trabajo del artista. Yo creo que vos tenés que buscar la forma para que tu mensaje llegue en las mejores condiciones posibles. No siempre tenés posibilidades de elegir, ¿no? Claro. No, y lo mismo que pasa con los españoles que tú dices que han logrado colar. Estoy pensando en latinoamericanos, Jorge Drexler, me viene rápidamente a la cabeza, que ha logrado, afincándose aquí en España, tener un nivel de recepción hasta a nivel de ser laureado por la academia en el mundo musical norteamericano. Claro, por eso te decía. Bueno, quizá ahí la concesión sea, en el caso de Jorge, haberse venido, pero yo no creo que Jorge te haya gustado de vivir en España, ni mucho menos. Sí, para y, nada, y, imagino, y a eso voy. Y la posibilidad de ir y volver, o de viajar a Estados Unidos a presentar su música al área latina de Estados Unidos. Lo que pasa es que hay mucha gente que, vuelvo a decirte, hay gente cómoda aquí y hay gente cómoda allá también. Entonces, muchas veces, si vos tenés la posibilidad de elegir, prefieren no hacer música hasta tanto no tengan X y determinados medios. Y la realidad es que vos tenés que hacer música siempre. Uh-huh. Y buscar la forma de que esa música llegue a la gente, porque si no, no tiene mayor sentido. Si yo voy a hacer música en mi casa para escucharla yo, es un acto de ombliguismo que me parece a mí tonto. Yo creo que la música cierra cuando alguien te la escucha, y cuando más gente te escuche tus canciones, o cuando más gente pueda leer tus libros, o más gente pueda admirar tus cuadros, ahí estás cumpliendo realmente la función del arte, ¿no? Uh-huh. Esa es la verdadera función. Esa es la verdadera función. Y después vendrán, por un lado, los periodistas, los críticos a analizarlo, tus colegas pintores a criticarte, que eso pasa en la música muchísimo, y supongo que en todos los gremios, pero es parte del juego, claro. Yo qué sé. Tú sabes que ahí, a propósito de este último tema que estamos hablando, una de las cosas que más se debate, sobre todo en los medios que se dedican a los estudios culturológicos, no solo en Cuba, sino a nivel internacional, es el famoso tema de la identidad, y sobre eso hay una copiosa bibliografía, y en el caso de los cubanos eso se debate mucho, porque también es parte de la discusión ideoestética en el campo de la ideología. El rollo de la identidad para ustedes, los argentinos, cuando se trasladan a otro país como este de España, para alguien como tú, ¿cómo te lleva eso? ¿Hasta dónde te puede funcionar como una camisa de fuerza, o hasta dónde es algo que tú lo obvias y te vas por encima de eso? Si hablo a nivel personal, yo te diría que casi casi lo obviaría, y yo trato de desarrollar mis pedorras canciones escritas a guitarra y voz, sin ningún tipo de aspiración más que las escuche la mayor cantidad de gente posible. Pero, digamos, desde un debate más racional, nosotros argentinos, como decía Lito Nevia una vez, llegamos de los barcos, es decir, somos el resultado ya de en nuestra génesis, de una fusión de culturas y de identidades y de hábitos y de ideologías y de todo, ¿no? Una mezcla humana que me parece maravillosa, y creo que la identidad nuestra es eso. De hecho, yo tengo una ranchera escrita que habla sobre esto justamente, y digo que no tiene demasiado sentido buscar la identidad cuando la identidad es esto que sos y lo que transmitís. Y ya está. Que podés hacer un análisis ideológico, racional, sí, puedes hacerlo. Yo nunca he sido demasiado amigo, pero no porque no lo haya racionalizado antes, sino que es un poco la síntesis de decir, bueno, mira, esto es lo que soy. En el caso mío, personal, y vuelvo a hablar de mí, yo escuché a los Beatles antes que a Yupanqui. Escuché a Deep Purple o a Zeppelin antes que a Cafrune. Escuché a los Creedence antes que a Víctor Velázquez u otro folclorista, José Larralde, por ejemplo, que me encantan. Los escuché después. Luego, mi formación es absolutamente rockera, entre comillas, ¿no? Pero es eso lo que yo he escuchado de chico. Es decir, a mí la música brasilera, aunque la tengo más cerca, nunca me causó una, yo qué sé, no, nunca me tocó fibra demasiado íntima. Lo mismo el mismo folclore argentino, insisto, lo capté después de mayor, y me gustan mucho algunas cosas que son más tanqueras. Quiero decir, me gusta más la milonga sureña que por ahí la chacarera. Y no es que no me guste la chacarera, pero no la mamé. Entonces, de adolescente, que yo creo que cuando uno escucha la música que más o menos va a marcar luego la música que va a hacer o por dónde va a tirar, lo que yo escuché era rock. Y lo que me sale, me resulta mucho más natural escribir un rock and roll que escribir un tango, vaya paradoja. Lo cual no significa que no me guste el tango o que no haya gente haciendo cosas bellísimas con el tango. Más allá de que después en los tangueros, en los folcloristas, en los neofolcloristas o en los neotangueros, también se produce esa cosa de, como yo siempre digo, de ombliguismo, de estar defendiendo como válido solamente la creación propia, y nadie. Yo, por ejemplo, yo me divierto mucho porque a veces hago conciertos en donde el 70% de las canciones que canto en un concierto son canciones de otra gente. Y las hago absolutamente deformadas, perversiones, como digo, ¿no? Porque es mi forma de hacerlo. Si yo voy a cantar una canción de Serrat igual a como la cantaba Serrat, o pretender cantarlas igual que Serrat, me parece que estoy mirando fuera del tarro. Yo tengo que hacer mi versión de lo que... Y si canto una canción de Serrat porque coincido con la línea melódica, o porque me es satisfactorio el mensaje de la canción, de lo que él quería decir, yo me identifico con ella. Y bueno, voy y la canto, y ya está. No tampoco me merece, a mí en lo personal, un análisis mucho más profundo de eso, Joaquín, ¿no? Tú sabes que yo me maravillo, porque ahora de repente me acordé de una frase de José Lezama Lima, uno de los grandes escritores, yo creo que no solo cubano, sino hispano, y que en este 2010 se está celebrando a nivel mundial su centenario. Aquí en la Feria del Libro de Sevilla hubo todo un homenaje a Lezama con la publicación de una selección de textos suyos, y vinieron unos cubanos de los que andan radicados por acá por España que presentaban con la editorial de ellos ese libro, y lo digo por la frase del azar concurrente, porque todo concurre. Ahora tú mencionabas a Lito Nevia, y de repente me vino mi infancia a la mente, mi infancia cuando yo era un niño muy chiquito, y me acordé de Los Gatos y aquella canción de Viento, dile a la lluvia, que fue un super éxito en Cuba, que se oyó hasta el cansancio durante muchos años. Esto, creo que el litio ni debe tener idea de eso. Y después de todo lo que fue, de la cantidad de discos que yo escuché, salido de la discográfica que él llevaba, Melopea, que yo creo que es una discográfica de tremenda importancia en el circuito ese argentino. Y de repente, fíjate, si el azar concurrente, ayer en la hora de Granada, Susana entrevistaba a los tíos estos de Laurie, ¿cómo? ¿cómo es? Lori Meyer, no sé si estoy diciendo, estoy diciendo viendo el nombre. Y cuando después yo oía el disco, me recordaba ahí una incidencia en algunos temas de los de la música argentina, y es que me dice, hay un productor argentino que tocó teclado, y me recordó incluso algunos temas, recordaba la cosa de los gatos, de esos gatos que por lo menos a mucha gente los escuchamos de niño y que después también nos marcó cuando nos pusimos a buscar ese tipo de música. Fíjate qué cantidad de cosas nos asocian a estar aquí ahora conversando tú y yo sobre temas comunes. Sí, además por una cuestión seguramente generacional. No, pero tú eres mucho más viejo que yo. Sí, pero unos meses, tampoco mucho. Yo tengo 35 más unos cuantos meses, que los cumplí el día 13 de mayo. Sí, yo 34 y medio. Ya. Lo que te decía, por ejemplo, del Hito, yo aprendí básicamente disfruté del Hito dos cosas. Uno fue su música pop en la época de los gatos, y después el aprendizaje mayor es que Lito siempre hizo lo que se le ocurrió hacer. Y el sello, Melopea, que además yo mi primer disco oficial, lo grabé en el estudio de Lito, y él tocó teclados en un par de canciones, y además él un poco propició que yo fuese a grabar ahí, porque yo estaba dando vueltas, haciendo cosas, pero no era como que no estaba focalizado, y Lito me dijo, vente y te grabas un disco, y bueno, al final participaron Morris, Lalo de los Santos, Tancredo. El sello Melopea como sello en sí, lo maravilloso es que Lito ha rescatado del olvido a un montón de gente, como te decía hoy, ha documentado una producción musical que de otra manera no se hubiese realizado. De hecho, los dos últimos discos del polaco Goyeneche, uh-huh, antes de morir, lo mismo que un montón de tangos inéditos de Enrique Cadícamo, quien sabrá es el autor de Nostalgia, sí, y de otros tangos célebres, los grabó en el estudio de Lito, tocando Lito teclado y participando Enrique Cadícamo o antes del polaco. Y cuando ya, recuerdo una anécdota puntual de cuando el polaco Goyeneche estaba muy enfermo, de que una discográfica importante en Argentina llame al estudio de Lito para decirle, te compramos la cinta de estos dos discos porque queremos editarlas ahora que el polaco se va a morir, y obviamente Lito lo mandó a paseo y dijo, el material es mío y aquí se queda. Y esa es la labor, como te diría, testimonial o documental, que me parece que debe cumplir un sello discográfico. Claro. Más en esta época donde mi visión de la discográfica, como decía Boy, es que están directamente camino a desaparecer. Claro. Y va a aparecer otra cosa. Quizás las discográficas no se dediquen más a el servicio de producción de este programa, es impresionante. Hemos comido y ahora nos traen bebidas. Esto es un lugar de lujo, evidentemente. Acá, con los pisitos tirados arriba, la mesa de mezcla, los colchones detrás nuestro, las masajistas que me están haciendo masajes en los pies, los deditos. No, pero yo no tengo ese privilegio todavía. Ah, bueno, no te llegó, pero ahora te toca, ahora te toca. Ya. Bueno, te decía, la posibilidad de documentar algo y que... y que quede, y la discográfica que seguramente está mutando en lo que van a ser básicamente agencia de representación, y que el artista va a tener que ganarse los garbanzos tocando. Pero al final, si estás de acuerdo conmigo, no sé, eso fue el origen de la música. Es lo que te iba a decir. Había música, yo siempre digo a los pibes que había música antes que industria. Claro. O sea, el formato del disco es una cosa que tiene 70, 80 años y que está tendiendo a desaparecer. Pero antes ya había música. ¿Y cómo se ganan? Es como los actores que iban de pueblo en pueblo con sus carremotos, ¿no? Y se disfrazaban y hacían las funciones de circo, representaciones teatrales. Y vivían de lo que recaudaban en cada función. No tenían la posibilidad de vender, como en una época que grababan un disco, ponían a un tío que apenas afinaba y que, yo qué sé, y le producían un disco que sonaba impecable, y resulta que después vendía 1,5 millones de discos. Y no lo podías poner a tocar en vivo porque el tío no podía cantar ni el arroz con leche. Sí, no, porque además eso llevó al abuso de que con determinados programas tú podías hacer que el intérprete no desafinara, claro, perfeccionar aquello. Y de repente nos pasó con varios artistas que visitaron Cuba, que la gente tenía todo una idea, porque había ido a la grabación. Y después cuando los veía en vivo, tú decías, oye, pero esto es, nos han dado gato por liebre, esto es una estafa. Claro. Y fue muy común. Chicos, viendo lo de Melopea, hablando de esa diversidad que ellos tenían, recuerdo, esas cosas lindas, un disco que ellos editaron en los años 90 de la Back Big Band. La Back Big Band es una banda que organizó la Biblioteca Argentina para Ciegos. Bueno, a lo mejor... Supongo que todo el mundo sepa que yo soy ciego. Claro que un ciego que ve claro, siempre lo aclaro, por supuesto. Y entonces, con muchos vínculos con los hermanos argentinos, y esta Biblioteca Argentina para Ciegos es una biblioteca que tiene un trabajo espectacular. A mí me han mandado muchos libros en braille, incluso libros en partituras. Recuerdo partituras de Leo Braue que ellos tienen tranquilitas y que yo me las he estudiado para la guitarra gracias a ellos, porque aunque no soy músico y no me dedico a eso, en una etapa de la vida me gustaba pasarle la mano a la violita y leerme las partituras y ese tipo de historias. Qué bueno. Y ese disco de la Big Band era muy interesante porque era una formación jazzística, y es lo que me llama la atención, la amplitud de miras que siempre tuvo Lito al producir, al editar los materiales que iba, desde historias más cercanas a los tipos de música que a él le interesaban, como puede ser, qué sé yo, el pop, el rock, un montón de cosas de eso, cosas más de corte folclórico, hasta moverse al ámbito del jazz, que eso es lo que debería tener, lo que yo siempre defiendo, que en la música uno tiene que tener ese tipo de gusto ecuménico, esa visión, y sobre todo la gente que trabaja en la industria, que lamentablemente es lo inusual, lo que no suele ocurrir. Sí, sí, totalmente de acuerdo con vos. Aparte yo, en el caso mío personal, he tenido la suerte de compartir varias sesiones de grabación con Lito, y no solamente que aprendí muchísimo, sino que era, esto se une con lo que te decía al principio, ¿no?, de esta charlita, lo divertido que es verlo trabajar, sí, lo metódico y profesional que es, y además la salida. Un día estábamos charlando, Lito todavía fumaba, pues ahora que tuvo un par de infartos, sí, y tuvo que dejar de fumar hace unos años, y en un momento me dice, sí, porque el otro día fulano vino y me puso a decir, porque vos con el sello tendrías que hacer esto, esto y aquello y lo otro, y Lito dice, yo en un momento le dije, flaco, pero si vos sabés lo que hay que hacer, ¿por qué vos te pones un sello vos y edita lo que vos querés? A mí déjame que yo edite lo que quiero. Y esa, ese concepto que es tan sencillo, ¿no?, desde que yo qué sé, cada uno se rasca donde le pica, ha sido un poco siempre la forma del hilo conductor que ha llevado a Lito a que hoy pueda darse el lujo de poder cantar un tango o una chacarera, uh-huh, o lo que fuese. Y nada, la verdad es que me está resultando corto, y a mí acá la producción me está trayendo los cartelitos, me dice, nos queda así por debajo, le dice, macho, ya está bien de hablar. Pues nada, eso es Joaquín así. Se engancha y no larga el micrófono, y vos que te enganchas también, que te cuesta muy poco. Y bueno, nada, pero esto ha sido un lujo. No, de repente decir que yo creo, para terminar esta historia, que como se ve, una vez más, tenemos muchos vasos comunicantes, muchas cosas que nos unen, y que de repente un tema nos va llevando de uno al otro, y que nos daría aquí montones de horas en esta charla. Y que ha sido, por lo menos para mí ha sido una auténtica gozada. No, para mí un placer enorme, no solo estar charlando yo aquí, ahora contigo, sino antes haber conocido La Habana, y antes de eso haberlo conocido a Raúl, que en este caso es el vaso comunicante que nos ha unido a los dos también, ¿no? Porque ahí está la historia. Ahí está un poco. Y Gladys Gómez. Gladys Gómez, a nuestra mamá cubana, que a quien le mandamos un beso grande, pues seguramente se va a llegar una copia. Desde esto. Granada le estamos mandando, ambos inclusive, como diríamos los cubanos, en son de fastidiar. Yo le voy a contar a la gente, en realidad estamos cortando, porque con el whisky que nos ha puesto la producción, podemos seguir hablando hasta la... No, pero yo me tengo que ir a Barcelona hoy, pero esto es una maravilla. Bueno, nada, fue un gusto y por ahí nos veremos. Igualmente, un abrazo.